Buenas noches, amigas y amigos de América Latina. Buenas noches también para toda la audiencia de Radio H. Finalmente, un fuerte y fraternal abrazo para todas las compañeras y compañeros que lunes tras lunes siguen Carta Brava. Carta Brava es un programa netamente argentino y federal, portavoz de la comunidad organizada, hecho de todo corazón y conducido por dos tipos incorregibles. Julián Fava, hoy ausente con aviso, y quien les habla, Agustín Martínez. La cortina musical que estás escuchando es la del maestro Fulvio Salamanca haciendo De Todo Corazón. Es un tema que nos ha acompañado durante este ciclo 2018, que ha consistido en 30 programas consecutivos lunes tras lunes. Este es justamente el 30º programa que hacemos y con este cerraremos el ciclo 2018, abriendo la expectativa, el deseo personal y el de mi compañero Julián Fava de continuar en la misma radio. Nos han tratado muy bien y en el mismo día y horario, ofreciéndoles una mirada de la realidad nacional en todas sus vertientes, en todas sus laboriosas construcciones, pero orientando esa mirada hacia el porvenir. Tratamos de detenernos muy poco en lo coyuntural, mucho menos en lo político partidario. Hay quienes lo hacen mejor que nosotros esa tarea, por eso la tratamos de obviar. Y nos dedicamos a ofrecer desde Carta Brava, Vidas con Historia en Tiempo de Tango, una mirada que pudiera ser un elemento de construcción, de descontaminación de los sentidos. Una mirada que no quiere encerrarse en ese callejón dicotómico que nos plantean los medios de comunicación masivos y que es ese permanente estruendo de petardos, de por derecha y por izquierda. Nosotros buscamos una tercera posición, una posición que respete la dignidad de la persona humana como un hecho intrínseco a esa persona humana, que respete la tierra, que respete los valores, que cultive la tradición no como un hecho de el pasado transportado al presente, sino como una realidad viva y dinámica que se manifiesta en una permanente dinámica de construcción. Hoy nos va a acompañar, esta vez lamentablemente desde el teléfono, íbamos a tener un encuentro personal con Jorge Eduardo Rulli, pero Jorge Eduardo Rulli no vive en Capital Federal, vive en una localidad cercana, en donde todavía las calles son de tierra y cuando caen algunas gotas se huele a la lluvia. Y realmente ha llovido mucho en estos últimos días, y hoy en particular, y eso hace imposible que Jorge se acercara hasta la radio. Vamos a tener de todos modos el diálogo telefónico, y seguramente tendrá un contenido muy sabroso, muy nutritivo, muy enriquecedor. Los datos biográficos de Jorge Eduardo Rulli habremos de extraerlos de este libro que estoy mostrándoles, precisamente llamado Biografía de Jorge Rulli, El Guerrero de la Periferia, escrito por Juan Mendoza. Juan Mendoza es un periodista y escritor argentino que ha tomado para sí un trabajo ímprobo, como es registrar en un libro las muy, a veces hasta terribles experiencias que le ha tocado vivir a lo largo de su vida a Jorge Eduardo Rulli. Jorge Eduardo es, para quienes somos peronistas, una leyenda viva del peronismo. Y para quienes no son peronistas o se acercan al Movimiento Nacional ahora, bueno, acá tendremos, además de su voz y de sus posiciones, estos datos biográficos que, insisto, retomaremos de este libro, que es su biografía, El Guerrero de la Periferia, escrito por Juan Mendoza. Vamos ahora a la presentación del programa, musicalmente hablando, con una frase que le vamos a ofrecer a Jorge Rulli a manera de pequeño prólogo, prefacio. No es pa' todos la bota de potro. La iniciación musical de nuestro programa está hoy a cargo de el maestro Alfredo De Angelis, sus cantores Carlos Dante y Julio Martel, haciendo un vals. El vals de Francisco Canaro e Ivo Pelay, una yunta de creativa que funcionó muy bien y que nos dejó varios temas musicales muy, muy, muy importantes y que han merecido distintas versiones. En este caso decía Soñar y Nada Más, interpretado por la orquesta de Alfredo De Angelis y sus cantores emblemáticos e iniciales, Carlos Dante y Julio Martel, haciendo un inmejorable dúo vocal. Quebrar ilusiones y hablar entre sombras la amarga verdad. No despiertes y vive soñando, y en tu mente y torrente de sol, y en tus sueños se siente suspiro que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con un mundo de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre, soñar que dicen que enamor es triste despertar. Soñar y nada más, soñar y nada más. Con noche de quietud, con noche de quietud. Que misteriosa banda cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más. Soñar y nada más, soñar y nada más. Con noche de quietud, con noche de quietud. Qué misteriosa va, cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divino resplandor y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada. Así arrancamos musicalmente Carta Brava Vidas con Historia en tiempo de tango. Con tango, uno de los más bellos valses que han registrado las orquestas y los cantantes de tango, de Francisco Canaro e Ivo Pelay, Soñar y Nada Más, un vals grabado por Alfredo De Angelis y sus cantores en 1944. ¿Por qué elegimos este tango, este vals, para arrancar nuestro programa de hoy? En principio, bueno, para agasajar a mi compañero ausente hoy, Julián Fava, que, bueno, ha tomado decisiones este año de gran magnitud en cuanto a la responsabilidad, si es que va a pasar sus merecidas y postergadas vacaciones junto a su compañera, soñando que esa pareja ha empezado a constituirse en familia. Mucha suerte, Julián, mucha suerte, Julia, y un fuerte y fraternal abrazo para ambos. También elegimos este vals, Soñar y Nada Más, porque expresa como pocos una circunstancia histórica del pueblo argentino. Decimos que la grabación fue hecha en 1944. En ese tiempo había aires de cambio, había aires de época. Había habido un golpe militar que había dado por terminada, finalmente terminada, la década infame, y aparecían soplos frescos de una reformulación del sistema político, pero particularmente de lo que era recoger el guante de la traducción de las demandas populares. Pocos años después, un año precisamente después, en 1945, esta misma orquesta, estos mismos cantores, inician musicalmente lo que podríamos llamar los años más, y los que han sido así llamados, los años más felices del pueblo argentino. De Ángeles, Dante y Martel acompañaron a las familias argentinas a través de LR1, Radio El Mundo, durante 5 años de manera permanente, con un microprograma que se emitía desde las 19 a 19.15 y en el que la orquesta y sus cantores interpretaban un tema cada uno y luego cerraban con un tema cantado a dúo. Y este fue el primer tema cantado a dúo por Dante Martel para ese ciclo, que constituye un patrimonio histórico cultural del pueblo argentino. El ciclo se llamó, seguramente lo recordarán muchos, el Glostora Tango Club. El Glostora Tango Club nace a través del interés de una empresa en comercializar un producto que venía de alguna manera a romper una suerte de modesto monopolio. Los muchachos de antes usaban gomina, y esa gomina tenía una marca, se llamaba Brancato. Era goma laca que se disolvía, una goma de Arabia que se disolvía en una formación química un tanto extraña, y ellos intervienen en el mercado con un producto distinto, una suerte de brillantina que se llamó Glostora. Un aceite que daba brillo y que permitía que los pelos duros de los muchachos de provincia pudieran peinarse un poco más parecido a la forma que utilizaban el cabello los jóvenes de ciudad. Lo digo esto porque lo recuerdo a mi viejo, no usando Glostora, pero sí usando Brancato. Esos de 1946 a 1951, este trío de Ángeles, Dante, Martel amenizó la tarde-noche de la familia argentina. Luego vendría otra roca, otra piedra de la cultura nacional de aquellos tiempos, que se manifestaba a través de la radiofonía, que fue el programa, una comedia costumbrista que se llamó Los Pérez García. ¿Quién no recuerda alguna vez haber dicho, pero vos tenés más problemas que los Pérez García? Sí, era una familia con esas dificultades propias de la convivencia y de la subsistencia, ¿verdad? Pero en años que ya pintaban como más apropiados al sentir popular, más cercanos a las razonables expectativas que como personas tenían en los trabajadores en la República Argentina. Luego el ciclo sigue, ya se agregan otras orquestas, otros cantantes, pero hasta 1951 eso duró. En 1952 cambia a la Argentina de una manera drástica y profunda, porque, voy a decirlo de esta manera, muere uno de sus más potentes motores, de los motores, los más potentes motores de la dignidad del pueblo argentino, de los derechos del pueblo argentino. Me estoy refiriendo a María Eva Duarte de Perón Evita. Y ahí ya empieza todo un cambio histórico y cultural que seguramente con Jorge Eduardo Rulli podemos por lo menos esbozar como análisis, como reflexión. Vamos a seguir con el tango ahora, porque en aquel tiempo también todavía Uruguay no era tan Uruguay. Era una ciudad rioplatense, ¿no? Un país, todavía seguíamos siendo hermanos rioplatenses. Y había muchos uruguayos que se asumían así, es decir, negaban ser uruguayos, sino que se definían rioplatenses. Vamos a escuchar justamente una emoción, un tango de 1943, en la versión, que hermosísima versión, que nos dejara la orquesta Ricardo Tanturia, que orquesta a la que se le apodaba Los Indios, y el cantor uruguayo Enrique Campos. Que anoche me acunaba, es voz de tango modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son que cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja cabecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser perocal, se llama tango y nada más. Sencillo en sus compases, ¿por qué anotarle un mal ejemplo en cada frase? Con este reto de emoción, muy fácil es llegar al corazón. Estás escuchando Carta Brava, Vidas con Historia en Tiempo de Tango. Soy Agustín Martínez y estás sintonizando Radio H, una radio con todas las letras. Seguimos con el buen tango y escuchamos recién una emoción, un tango de 1943 de Raúl Caplum y José María Suñé, magníficamente interpretado por la Orquesta de los Indios, dirigida por el maestro Ricardo Tanturi, y la cantada por el uruguayo Enrique Campos. Si querés comunicarte con nosotros, en unos minutos más estaremos en contacto telefónico con Jorge Eduardo Rulli. Si querés comunicarte con nosotros, podés llamarnos al 2068-9009 y 49 32 39 40. Si tu intención es mandarnos un WhatsApp, podés hacerlo al 11 32 43 22 51. En algunos instantes más, en cuanto tengamos la comunicación con Jorge Eduardo Rulli, vamos a estar hablando vía telefónica. Como lo expliqué en el inicio del programa, la intención de Jorge Rulli era acompañarnos hoy de manera presencial. Estas lluvias no le han permitido salir de esa localidad cercana, pero a Capital Federal, pero todavía por esas calles de tierra que permiten oler la lluvia, en la que todavía vuelan las mariposas y cantan los pájaros. Y bueno, ha preferido entonces a último momento la posibilidad de salir al aire de manera telefónica. Hemos preparado para que Jorge escuche algunos temas que seguramente le van a traer, musicales, ¿no?, que van a traerle algún recuerdo. Y con eso también vamos a ir avanzando en estos datos biográficos, que, como dije, vamos a extraer de este libro, El Guerrero de la Periferia, biografía de Jorge Eduardo Rulli, escrito por el periodista y escritor Juan Mendoza. Muchas cosas muy interesantes en este libro, incluso una suerte de pequeño capítulo que está dedicado a Gunter Rodolfo Kusch, el filósofo argentino, que el lunes pasado fue un poco eje de nuestro programa, tratado en su modo de pensar nacional por nuestro compañero Julián Fava, que justamente es un filósofo de academia y experto, conocedor de la propuesta filosófica del pensamiento de Rodolfo Kusch. Así es que, en cuanto tengamos la posibilidad de conectarnos con Jorge Eduardo Rulli, saldremos al aire para charlar seguramente de muchas cosas muy interesantes, pero sobre todo de cómo un hombre que ha atravesado todas las etapas del peronismo prácticamente ve hoy la realidad argentina y, por qué no, también global o universal, y también cómo vislumbra el futuro. Ya estamos en contacto. Hola, buenas noches. Jorge, ¿me escuchás? Hola, buenas noches, Jorge, ¿me escuchás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. Gracias, muchas gracias por atendernos. Estábamos, en primer lugar, mostrando el libro que es tu biografía, El Guerrero de la Periferia, escrito por Juan Mendoza, ya lo vuelvo a mostrar, para que aquellos que quieran tener datos tuyos, biográficos, y conocer estas, muchos casos terribles, vicisitudes que te ha tocado pasar como militante del movimiento nacional, pero también por las esperanzas que esas mismas vicisitudes generaron en vos. Si me permitís, ¿te puedo ofrecer, antes de largarnos al diálogo, un tema musical? Sí, claro. Muy bien. Adelante, Kevin. Sí. Este está pensado para vos. Bufa, Elixir del Amor, interpretada por un tenor que era muy conocido en la Argentina ya por los años 30, 30 y pico, que nunca visitó Argentina, pero que era muy conocido, Tito Esquipa. Ah, Tito Esquipa, sí. Y yo pensé en ofrecértela porque de alguna manera expresa tus orígenes, y uno no es donde está solamente, sino también de donde viene. ¿Hay algo que te vincula a ese canto? Ajá. Que tiene que ver con la belleza de la Italia que uno tiene en su sangre, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta cosa también de lo bello es lo justo, ¿no? No puede haber algo feo que esté dentro de los ideales que nos proponemos, ¿no? Es decir, la búsqueda de la belleza es también la búsqueda de un equilibrio, de una justicia, de una armonía, ¿no? Pero bueno, sí, mis abuelos vienen del Abruzzo, de la zona alpina, estuvieron entre los alpinistas, quizá alguna de las guerras atroces hicieron que arribaran a la Argentina, ¿no? Alguna de las guerras atroces que Italia llevó en Abisinia, quiero decir, ¿no? Claro. Cada uno vino con su mochila de dolor. Y alguien, recorriendo librerías en una oportunidad, alguien se me acercó a conversar, un profesor de Italia, y me preguntó si los argentinos sabíamos por qué la generación de nuestros abuelos habían tenido que ir a América. Y yo le dije que no, que suponía que era por cuestiones de trabajo. Me dijo no. No, eran exiliados políticos, me dijo, eran campesinos todos, y el Estado se fundó sobre la propiedad campesina. Les quedaba el monte y ser bandoleros o América. Y eligieron, la mayoría eligió América, ¿no? La eligió América, sí. Claro, la eligió y la regó con su sangre y con su esfuerzo, la hizo grande y le dio sus hijos. Así es. Nada menos, sí. Nada menos. También empecé el programa diciendo una frase criolla que heredé de mi viejo y dedicada a vos. No es para todos la bota de potro. Gracias por tu fuerza. pero es cierto, esa vida que está contada en tu biografía claramente muestra que no es para todos la bota de potro. Sí, no sé, yo... Es el pasado, no sé, a mí me resulta cada día más difícil reconocerlo, qué sé yo, hoy estuve, todo el día estuvieron en casa compañeros, se fueron hace un rato, compañeros que compartieron la cárcel, compañeros del movimiento obrero, y a veces me siento tan distante en el sentido de que aquel pasado del peronismo ha quedado tan atrás, ¿no? Creo que hubo cambios de por medio. Yo los escuchaba contar sus propias historias y me doy cuenta que Menem fue prácticamente una ruptura definitiva, ¿no?, de una historia muy difícil de recomponer. A veces yo noto que polemizan conmigo porque yo trato de hablar de... Yo hablo de la revolución, el concepto de revolución, ¿no? Y me acusan de pretender resolver las cosas a los tiros. Y me doy cuenta que en realidad la idea de revolución de los años 70 estaba pegada a los tiros, ¿se entiende? Y que ha quedado eso. Quizá porque la generación de los 70 es la que hace la rosca y la politiquería hoy. Comparto esa opinión. Yo en España aprendí y fui discípulo de las prácticas de la no violencia activa. O sea... he dado clases sobre esto hasta que volví a la Argentina, y me acuerdo que en una reunión de los derechos humanos yo planteé esto de la revolución por los métodos de la no violencia, y yo me di cuenta que había, digamos, a uno de los maestros sobre la no violencia activa, alguien le dijo esto, le digo, pero vos sos pacifista, no, le dijo él, No soy pacifista porque no soy un gilipollas, dijo. Porque estoy en guerra, la sociedad está en guerra. Lo que pasa que yo no quiero usar las armas de los otros. Y a mí me impresionó mucho porque en aquellos años yo estaba en España, en el exilio, y me acuerdo que algunos veteranos de la guerra de Vietnam, cuando se mandaban armas a Nicaragua desde los Estados Unidos a favor de los mercenarios, él se puso en la vía, se acostó en la vía, y la locomotora no se detuvo, iba lentamente pero no se detuvo, y él no sacó el cuerpo y le cortó las dos piernas. Qué terrible. Pero él lo supo, ¿comprendes? Sí, ahí claro, sí, sí, te puedo cortar las piernas. Terrible. Claro. Le cercenó las dos piernas y quedó para siempre en silla de ruedas, pero él no se movió, ¿comprendes? Y yo digo, para tomar un tanque con granada se requiere coraje, pero para ponerse como hizo aquel en la plaza de Tiananmen delante de la columna de tanques, ¿te acuerdas? Sí, claro. Un chino que iba a... Claro. Hola. Iba a derrumbar una casa palestina, ella se puso delante y el tanque la arrolló. Claro. Son casos tremendos, hay muchísimos casos de estos. ¿Cómo va a permitir que esa chica es pacifista, no? Estaba luchando, ¿no? Puso su vida al juego, ¿verdad? Es cierto, pero claro que sí. Es que en la Argentina todavía hay... Yo siento que la Argentina le ha dado la espalda al mundo, y particularmente el peronismo le ha dado la espalda al mundo, ¿no? Entonces, como que no nos enteramos. Hay un grado de ignorancia en algunas cosas. Esa ignorancia, Jorge, perdóname que te interrumpa, seguramente no es inocente. Sí, seguramente. Digamos que sí. Los niveles de inocencia, de ignorancia que puede manifestar sí. Un pueblo están siempre... Están condicionados. Claro, consustanciados con la información... Con la información de la que reciben, reciben, ¿verdad? Sí, a mí me sorprendió, ayer, antes de ayer, justamente, hubo una entrevista al ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Sarkis, puede ser, sí, sí. Leonardo... Sí. Sarkis, anuncia que el trigo transgénico ya pasó dos instancias decisivas y está a punto de ser aprobado. Claro, no lo puedo creer. Hace 15 años las corporaciones transnacionales tuvieron un trigo transgénico en los Estados Unidos y fue tal la presión moral de las iglesias y de organismos éticos y morales de científicos, que hubo un encuentro, yo no me acuerdo bien los detalles, pero fue con David Rockefeller, que era uno de los que disponía de estas semillas, al máximo nivel lo presionaron moralmente para que este descubrimiento este evento tecnológico quedara en el cajón. Claro. Y hubo un compromiso moral donde intervinieron muchos países para que esto quedara en el cajón. Y la Argentina, que es un país parece de una dirigencia de inimputables e irresponsables, va a habilitar el trigo transgénico. ¿Te das cuenta que queda inhabilitada hasta la hostia? La hostia consagrada no va a ser nunca más la hostia hecha claro. Con este trigo. Porque en el ADN del trigo se van a agregar ADN de microbios, que es inevitable en la manipulación de la transgénesis, que no son del reino vegetal, ¿se entiende? Sí, perfecto. Va a ser una hostia que tiene elementos de ADN no vegetal. Yo no sé, pero sin embargo la Iglesia Argentina no dice nada, porque ni siquiera sabe de qué se trata. Yo no puedo creerlo, ¿comprendes? Sí, claro que sí. Es un grado de ignorancia. Es decir, de hecho, todo el tema terrible de los abusos, de las políticas de género, lo estamos... estamos viviendo en un país que hace 20 años que come milanesas de soja, que tienen fitohormonas. La soja tiene fitohormonas, tantas fitohormonas, que la propia, los que daban soja en los comedores para niños tuvieron que retirarlas porque a los niños les salían tetas, mamas. Sí, incluso también lo han denunciado con aves de corral, el mismo fenómeno, ¿verdad? Claro, pero escúchame, los médicos le daban antes, ¿por qué le daban a las mujeres en la menopausia? Porque les armonizaba la crisis hormonal. ¿Por qué? Porque tiene hormonas femeninas. La soja tiene fitohormonas, o sea, tiene hormonas femeninas. Hemos estado consumiendo hormonas femeninas durante 20 años. Claro, yo me pensaba en estos que vos hablabas, Jorge, que a veces los pueblos expresan una moral que es recogida como media por la sociedad política, por la clase política. Ajá. Y que esa es la moral que luego, digamos, define, ¿no es cierto?, los grandes lineamientos, ya no podríamos casi decir de una nación, sino de un país. Sí. ¿No es cierto? Es decir, que, mirá, fíjate, hace 35 años que hay democracia en la Argentina. Sí. Porque un gobierno militar dejó paso a un gobierno civil. Claro, ese tránsito se ha llamado democracia. Pero estamos en una democracia. Bueno, deja mucho que desear. No, pero cabe preguntárselo, claro. Y clave reflexionar en voz alta sobre ello, sí. Sin ánimo de agredir a nadie, porque no, pero en realidad los efectos son terribles. Pero los efectos y la instrumentación, yo te digo, no sé si he tenido la desgracia o la suerte de que algún juez me eligiera para durante varios años para presidir mesas electorales. Y yo te digo, yo dejé de votar. Con tanto asco me aparté de los actos electorales. Hay que ver lo que son los recuentos de votos, son una estafa. Donde todos esos militantes de diferentes partidos están de acuerdo en arreglar los votos, los votos anulados, llenar los sobres vacíos, hasta que los números le dan redondos. Yo no podía creerlo. Cuando intenté como jefe de mesa poner orden, fui agredido. Yo me acuerdo que en los últimos actos tuve que terminar el informe con un gendarme, con una ametralladora, protegiéndome. No, es una pesadilla. Por suerte no me convocaron nunca más. Yo dije, por favor, esto es una estafa, es una joda, una fiesta del egoísmo, de la rosca, todos de acuerdo, de la politiquería, ¿viste? Pero he visto gente de 90 años así, acompañado, me dice, pero este señor ya no debería votar, no tiene obligación de votar, no, pero él quiere votar, me dice el hijo. Entonces, y sobre bueno, todo quiere el bolsón. Pase señor, yo lo acompaño. No, lo acompaño yo porque él me necesita. Y entonces yo entro con el votante y con el hijo, y veo que el hijo le pone la boleta en el bolsillo, comprende. Me dio tanto asco. Un voto, se pelea un voto a muerte. Movilizar el padre de 90 años para ganar un voto. El viejo ni siquiera veía ya. Lo terrible también, que me parece a mí, luego sucede, es que ese voto puede ir a un lugar u a otro sin que haya verdaderamente opciones o alternativas. ¿No? Bueno, eso además. Es cierto, porque pelean por un voto, pero no. No son enemigos o que plantean grandes diferencias, claro, o contradicciones. Si para cambiar el país a lo mejor, claro, se justificaría, pero en realidad, claro, es para que gane una tribu sobre otra tribu. Y efectivamente, tribus que luego pueden llegar a hacer buenos acuerdos entre sí. Bueno, por supuesto, bueno. Claro. No es hoy cierto. Acabo de escuchar un debate por ahí que la criticaban a Lilita porque Lilita habla de la rosca. Y Fernández Díaz justamente justificaba, dice, pero si la rosca es la negociación política natural. Claro. Bueno, yo creo que no es así, la rosca es... No, es la negociación que ellos entienden por natural. Claro, porque dice, el toma y daca es propio de la política. Bueno, pero el común entiende esto. O sea, yo te doy tal cosa, vos me nombrás 10 de los míos, o yo te apoyo en tal proyecto, vos me facilitás tales recursos... pero esto yo entiendo que no es la política, pero lo están diciendo por radio, o sea, hay gente que sí que entiende que eso es la política. Y bueno, y no sé, yo a veces uno se siente como raro, ¿no? Como de otra cultura, ¿no? Claro, sé. Yo veía que en el libro, en el título es muy acertado, el de tu biografía, pero también me parecía que yo podía cambiar tranquilamente esa periferia por intemperie. ¿No es cierto? Me atrae, el concepto de intemperie me atrae. Claro, vos sos el guerrero de la intemperie, digamos. Claro, el que siempre está lo afuera. Este bonazo pretendió descalificarme diciendo que yo era anarco peronista, ¿no? Y la verdad que nunca se me había ocurrido, ¿viste?, vincular mi peronismo con mi abuelo anarco sindicalista. Pero después fui descubriendo, ¿viste?, a raíz de esto, fui descubriendo cómo se había ocultado la presencia del anarcosindicalismo en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 45. Me encontré con muchos dirigentes anarquistas, algunos que recién salían de la cárcel de Ushuaia y estuvieron presentes. Uno es Badaraco, que era delegado de Crónica, famoso dirigente de los gráficos. Y después supe de muchos otros y me hablé con gente peronista que me dijo, sí, mi padre estuvo en la plaza y era anarquista. Claro. Pero hay un legado, porque por eso los que vinculan al peronismo con el fascismo creo que no entienden mucho de lo que es el fascismo. Tampoco el fascismo lo que es, un culto al Estado. Claro. Pero digo, tampoco entiende mucho lo que es el peronismo. No, digamos. Claro. No, claro. Yo creo que, yo te digo, Perón supo mucho del fascismo porque vivió allí durante el vintenio. Y lo que hizo, yo creo que entonces conscientemente hizo otra cosa. Parecida, aparentemente parecida, pero en el fondo absolutamente diferente. Porque el fascismo es un culto al Estado. Claro, además este es un régimen totalitario que no permite voces disidentes. No, claro, pero empezó a tener problemas con la Iglesia cuando a Mussolini se le ocurrió que los fascios di combattimento, que eran los locales, pusieran campanas. Porque ya la Iglesia se dio cuenta que iban directamente a una parroquia. Claro. Este es más, te digo, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera, que todos dicen que era fascista y no lo era, hasta el punto que todos los partidos lo deseaban tener y trataban, porque era muy deseable, era el líder. Era brillante y honesto. Sí, bueno, había alguien que lo combatía, que era realmente fascista, que era Ramiro. Ramiro era el director del Asalto al Estado, un periódico de ahora se diría la extrema derecha, ¿no? Pero en realidad eran de izquierda también, pero y leyendo anécdotas de esa época, dicen que Ramiro, así se lo conocía José Antonio, Ramiro, viste, en España sí. Se manejan mucho los nombres propios. Ramiro dormía siempre con la pistola bajo la almohada y el libro de Hegel sobre el Estado. Fíjate vos, sí. Yo digo, uno puede imaginar que se duerme con la pistola bajo la almohada, pero con un libro de Hegel hay que ser medio fanático, ¿no? Sí, o más. ¿Vos podrías conciliar el sueño con un libro de Hegel? No, claro que no. Vos sabés que estaba pensando, Jorge, porque la verdad que tiene buen tono la conversación y mucho te lo agradezco. Estamos hablando con Jorge Eduardo Rulli. Y vamos a seguir hablando con él. A las 10 vamos a hacer una pequeña pausa porque la radio promueve unos muy buenos programas que tiene en su programación. Y luego, si te parece, Jorge, volveremos, ¿no es cierto que sí? Sí. A seguir charlando. Te iba a decir, respecto a esto que vos contabas, hay un muy buen libro del compañero Ignacio Clopet de Villar que registra el paso de Perón en Europa, del joven oficial Perón, en ese tiempo coronel. Sí. Y que señala con mucha precisión que Perón, más que volcarse a copiar un modelo como podría ser el fascismo, se aboca a comprenderlo. Claro, sí. Porque lo estima como una traducción de una necesidad de presente de una tradición de nación. Sí. ¿No es cierto? Sí. En realidad, yo creo que donde más se diferencia Perón del fascismo, y de manera definitiva, es en su legado. Claro que sí. Porque su legado es al pueblo argentino. Uh-huh. Fíjate el legado del Che, la última carta del Che. Deja librada la suerte y el destino de sus hijos, que era lo que más quería, al Estado cubano. Efectivamente. Perón no hace eso. O sea, hay el legado de Perón es casi anarco. Sí, es sí. Al pueblo argentino, y no explica quién es el pueblo argentino, las organizaciones que el pueblo se den. Vos fíjate que ahora que me lo decís, estoy recordando o tratando de bordar, si se quiere, el concepto, el contraconcepto de empoderamiento. Perón devuelve el poder que le había dado el pueblo al pueblo. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Lo siente como una necesidad postrera, porque él siente que se muere, y entonces eso que no era de él, lo devuelve a quien sí era el propietario. Y yo creo que tenía muy clara esta idea del poder, que me parece que la gran diferencia del peronismo de los 70 es un debate sobre el poder. Te añado algo. Perón, en los años 70, fíjate que al movimiento obrero organizado le niega el manejo de las obras sociales. Claro, porque propone el sistema integrado de salud. Claro, pero les dice, yo a ustedes les doy poder, no les doy dinero. Claro que sí. Y fíjate que la gran fuente de corrupción del movimiento obrero ha sido las obras sociales. Claro, porque ahí administran, es más... Claro, porque ahí hay dirigentes que se quedaron dueños, así como en el campo argentino hay mucha gente dueña. Yo me acuerdo que una vez estábamos con unos compañeros por alquilar o comprar un campo, y un tipo que de la cooperativa me dice, bueno, eso lo tiene que arreglar conmigo. Dice, porque mira, en realidad la cooperativa es mía, decía. ¿Pero cómo? ¿Pero es una cooperativa agraria? No, pero es mía, dice. Claro. Vos sabés que esto que vos decís es muy interesante, y lo vamos a retomar, si te parece, luego cuando volvamos al aire, porque hay claramente una relación entre el dinero y la venalidad. Claro. Perón le quiere sacar las obras sociales, o pretende, o se los dice, pero a cambio le propone participar en las mesas de las grandes decisiones nacionales como claro, organización. Bueno, claro, sí. Como organización. Te pido unos minutitos, Jorge, porque Dale. Va a ir la pausa, bueno. Y luego vamos a volver con, a ver si forma parte de tus gustos musicales, don José Larralde, el Pampa, que pide permiso. Dale. Un abrazo. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo. Pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo. Pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al set. Pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero. Que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros, atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos. Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro, tan simple y cierto. Liberen a Milagro. Para que la H no sea muda, ponele tu voz. Radio H, si quiere, te quita lo bailado. 23 horas. Cirujeo contracultural. Píldoras de rock. Entrevistas. Paracaidismo literario. Lo inesperado. Lo inesperado. Lo siniestro. De Almagro al mundo. Otoño en Pekín. Cada jueves a las 23 horas. Nuestra cuenta de Twitter. @RadioH. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Lunes 20 horas. Vivas y haciendo historia, conducido por Mariana Vaccaro. Estamos activas. Somos protagonistas de nuestras vidas. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Viernes 17 horas. Permiso, dije al de entrar. El permiso me lo han dado, respeto al que me ha invitado y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado pa' que no haya resquemores, mis versos son mis dolores en seis cuerdas enredado. Nunca canto por cantar, porque mi verso es sagrado. Soy bruto como un arao cuando digo una verdad, nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un sureño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor. El truco ni me hace falta, atajen atajadores, soy rebenque deslongao. Solo el cabo me ha quedado sin tiento ni pasador. No me meto entre las flores porque soy yuyo espinudo. No me arrimo al cogotudo, de sus favores me aparto. De promesas ya estoy harto, si es por el vivo desnudo. Sé que me van a decir que esto ya lo dijo alguno y que soy medio ovejuno y me acoplo en el sentir. Estábamos escuchando a José Larralde en Permiso y estamos hablando con Jorge Eduardo Rulli por teléfono. Él tenía la voluntad de acercarse hasta la radio, no pudo, las condiciones de lluvia intensa se lo han impedido. Gracias, Jorge, igual por esta atención telefónica. No, gracias a ustedes. ¿Te gusta Larralde? Me gusta, sí, me gusta mucho, sí. Y más después que hablé con mi amigo Ricardo Iorio, y él lo quiere muchísimo a Larralde. Lo tenemos programado musicalmente a Iorio. Hoy vamos a cerrar con Alma Fuerte nuestro programa. Ajá, qué bueno. Qué bueno. Vos sabés que releyendo tu biografía, yo no quiero hablar de esos temas, como vos mismo planteabas, que forman parte del pasado. Sí, tomar algunos aspectos de ese pasado para generar una plataforma de pensamiento, de reflexión hacia el presente y hacia el futuro, ¿verdad? Hay dos aspectos del libro que me llamaron mucho la atención y que me gustaría que pudiéramos conversarlo. Uno, vos sabés que yo hago el programa, hoy no está presente, inició unas postergadas y merecidas vacaciones un joven filósofo que se llama Julián Fava. Julián Fava siempre propone la idea de debatir sobre la existencia de una filosofía nacional. Él presume que sí la hay porque, de alguna manera, Perón fue un filósofo, pero rescata como puntal de esa filosofía nacional a un hombre, a Rodolfo Cuyo. Bueno, allí ya habría un motivo de pequeña polémica, ¿no? ¿Por qué? De pequeña y sustancial polémica, porque Rodolfo Cuyo nunca, si bien estudió filosofía en Buenos Aires, él siempre se denominó a sí mismo un pensador, porque la filosofía de alguna manera entraña ya una toma de posiciones con respecto al pensamiento europeo y a una historia que Kusch consideraba que no era momento quizá de definirlo, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando con mucha atención, justamente. O sí, sea, bueno. Kusch, te estoy diciendo, hace 20 años, digamos, el levantamiento del ejército zapatista de liberación al México es en el 94. Esto que te voy a contar lo escribió en los años finales de los 60 o 70, escribió Kusch, América Profunda. Claro. Donde, entre otras cosas, define el ¿cómo te diría?, la identidad americana como un árbol, que dice que la conquista tronchó el árbol, lo cortó, y puso otro tronco, que es el tronco español. Pero él añade, pero las raíces son las antiguas americanas, las raíces quedaron. Podríamos decir que fueron las mujeres indígenas, no sé, fue el suelo, fueron los sueños, fueron la cultura que se transmitió en la colonización, pero quedó el ensamble. Él dice, el tronco del árbol es europeo, pero las raíces son americanas. Dice, y los frutos de ese árbol son solapados, nacen solapados, porque no llegó el momento de tener un rostro propio. Fíjate vos. Muy interesante sobre... O sea, es la misma justificación que 20 años después va a dar el zapatismo. Nosotros se ocultan el rostro porque no llegó el momento de que América tenga todavía, se dé su identidad mestiza y diga cuál es su rostro. Todavía no sabemos cuál es el rostro. ¿Comprendes? Sí, claro. Pero yo sí tengo también... sangre italiana, tengo sangre negra, tengo sangre hispana, colonial, y seguramente tengo sangre indígena. ¿En qué momento llegará la hora de que diga cómo soy? ¿Se entiende? Claro, claro. Bueno, hibridez, ¿cuándo la vamos a definir? Hasta ahora la Argentina nunca definió cuál es su cultura. México es el país que más avanzó en esto. Dice, hacer la revolución en México es ahondar en el propio pasado de la historia mexicana para encontrar las fuentes, las raíces, ¿no? México es mestizo, México se asume mestizo. La Argentina no se asume mestiza. No. Porque tenemos el conflicto de los mapuches con su propia bandera y un montón de gente blanca que va a llevar la bandera mapuche y a reclamar no sé qué tipo de nación indígena, que no queda claro. Y después tenemos a un personaje brillante como La Nata, que te hace el chiste de decir que por él, si fuera por él, habría que asfaltar todo el campo. Claro. Pero no es La Nata una excepción, hay millones de tipos que por si ellos fuera, asfaltarían el campo o lo pavimentarían, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Y lo que más reclama la gente es cordón cureta en la Argentina. Claro. Ahora, yo creo, coincido con vos en la mirada que plantea Kusch de un árbol con unas raíces muy profundas, las raíces muy profundas. Las flores son el resultado de la raíz, no del tronco, y las ramas también. Claro. Las ramas también. Mi abuela era indígena, guaraní, y ella Vos sabés una cosa curiosa, siempre se negó a enseñarme el idioma. Ella me decía que yo era blanco y que yo debía hablar blanco, ¿no? Sí, claro. Mirá vos qué cosa, ¿no? Y... bueno, pero hay también un afán de que su nieto sobreviva y sepa defenderse, ¿no? Claro, por eso mismo te lo cuento. Claro. Pero ella era profundamente indígena y no había sido aculturizada. Entonces, este pensamiento de Kuss de la América profunda, también lo ha recogido, creo, un escritor Arciniegas, ¿verdad? Contando, sí, sin duda. Contando de alguna manera todo ese acervo cultural y de tradición que nos da identidad. Una identidad, como decís vos, que todavía no tiene rostro, es cierto. Pero, ¿será que se está procesando o será que la están aplastando? Medio, la botella está medio llena o medio vacía. No, porque a lo mejor hay un interés, y hay necesidad. Las dos cosas, yo creo, Agustín, claro. Yo creo que es una tensión, es una de las muchas tensiones que sufrimos en América Latina, ¿no? Yo creo que este es un momento de particular, ¿cómo te diría?, prioridad del ser alguien, porque la sociedad te lleva a un individualismo donde no es posible construir unos otros. Cada uno está en la suya, ¿no? Y Kuss predicaba mucho la alteridad. Y yo creo que en este momento la alteridad se ha perdido, pero hace mucho que la hemos perdido. La alteridad es la capacidad de realizarse en el otro, con el otro, y que el otro se realice. Y hoy no, del otro abusamos, ¿viste? Es lo que propone Perón en la comunidad organizada. Claro, pero... yo te digo que en esta semana acabo de discutir con compañeros peronistas, que además que han escrito libros, que son más jóvenes, por supuesto. Pero digamos que discutir alarga la vida, Jorge. No, discutir, debatir, digamos. Ah, por eso, alarga la ellos vida. Ellos me decían, bueno, pero no puedes negar que estos planes asistenciales del ANSES o de cubrir... darle la jubilación a las amas de casa y esto, no me podés negar que esto es el más puro peronismo. Y yo le decía, por supuesto, no tiene nada que ver con el peronismo. Y claro, y no me entiendo. Y la otra vez discutía con un diputado nacional, también peronista, que él me dice, ser peronista es ser solidario e identificarse con el trapito, con la prostituta del barrio, con el otro, qué sé yo, con el que... Le digo, no es así. Ser peronista era estar con el movimiento obrero organizado. Claro, pero él es de otra generación. Es ¿comprendes? Entonces, lo que hay ahora es una especie... así como el nuestro de un peronismo de la clase trabajadora, hay un peronismo de la marginalidad. Ahora la columna vertebral del movimiento son los movimientos sociales que los paga la ministra Stanley. Claro. Y de los cuales, según alguna página, la organización en concepto de administración se queda con el 28% de la guita. Bueno, no ha sido negado, ¿eh? No ha sido negado. Pero yo digo, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Te das cuenta? Pasamos de la clase, claro, pero es verdad que ya no hay ninguna fábrica de 5.000 obreros. Entonces, claro, el espíritu no es el mismo. La envergadura del movimiento obrero hoy ha decaído tanto que algunos de estos líderes piqueteros, yo creo que si la CGT les abre la puerta, terminan que se quedan con la CGT. Sin duda. Porque en realidad mueven mucha más gente que lo que mueve un gran sindicato. Pero esto nos pone frente a un desafío. A ver. Puede haber sido planificado esto. Claro que sí. Pero digo, nos pone frente a un desafío. ¿No fue qué? Nos pone frente a un desafío. En primer lugar, Perón en algún momento de su gobierno dice, creo que fue en el último, gobernar es crear trabajo, con lo cual ya estamos contradiciendo esa idea de que crear planes es peronista. Bueno, vos sabés que se ha impuesto que gobernar es urbanizar, a mí me parece una locura total, pero bueno, en medio de las locuras de este de este mundo de hoy, acá se ha dicho cualquier cosa, este es un país de locos, entonces hay derecho a decir cualquier cosa, pero hay impunidad para eso, sí. Yo siento, y esto me lo ha dicho alguien que ha participado en grandes municipios, el peronismo, por lo menos el pejotismo, ha sido una fábrica de hacer pobres. No solamente una fábrica de conurbanizar, digamos, yo calculo que unas 10 o 15 millones de personas, a través del modelo rural que practicó el peronismo, llámese menemismo, que aplicó el modelo de la soja compulsiva, erradicó el sistema de las chacras mixtas y obligó a que millones de personas tuvieran que emigrar de los pequeños pueblos a las grandes ciudades. Bueno, creo que ha sido parte de un plan, porque también al retirar los ferrocarriles, ¿no es cierto?, como vía comunicacional... Claro, ha sido parte de un plan, pero claro, es mundial. Yo reconozco que es mundial, pero ¿por qué mundial? Uh-huh. Porque las grandes corporaciones, en todas partes, particularmente en América Latina y en África, necesitan vastos territorios vacíos para practicar agriculturas industriales o para la mega minería. ¿Comprendes? Claro. Ahora, sí. Lo malo o lo terrible es que aquí en la Argentina no lo hicieron los gerentes de Monsanto. Lo hizo la renovación peronista y la gente de la tendencia que volvía del exilio en el año 96-97. Sí, lo recuerdo perfectamente. Cuando se aprueba la primera soja RR. Claro, no vamos a hacer nombre, pero... Es lo que se llama la izquierda peronista la que claro, lo hizo. Claro, yo te quería recordar algo al respecto de esto que estás diciendo. También tiene que ver con un recuerdo familiar. Trato de evitar todas esas cosas autorreferenciales, pero por ejemplo, mi hijo dejó la provincia cuando tenía 11 años. Mi hijo nació en el 26, así que estuvo acá en la capital federal en el año 37. ¿Por qué dejó la provincia? Yo era chiquito, un día se lo pregunté. Digo, no. ¿Pasabas hambre en la provincia? Y me dijo, hambre no, lo que no había era para comprar zapatillas. Digo que esto que nosotros vivimos hoy como fenómeno de urbanización, es un problema de la colonización, de la neocolonización. Claro, es una derrota cultural. Es una derrota cultural que además se plantea desde una formulación económica. Hago un eje central, ¿no es cierto?, un sistema en el que hay un planeta central, un sol, y luego generamos satélites, cordones satelitales. En forma precisamente de cordón. Esto que es el proceso de conurbanización del cual vos estás hablando, claramente. Que empezó allá hace tiempo porque nuestras familias patricias tenían esas grandes extensiones y no había una formulación que vos después vas con el tiempo a concebir y llevar a la realidad en San Pedro. Vamos a hablar de eso, por cierto, que lo has planteado en el libro con una frase extraordinaria. Ahí sentí por fin que estaba transformando la realidad. Y eso es el revolucionario, transformar la realidad. Eso es la revolución. Claro, claro que sí. Y transformarla bruscamente. En cambio, hoy día parece que solamente nos proponemos hacer gestión. Bueno, esas desviaciones, ¿no es cierto? Claro, vamos a administrar el sistema. Efectivamente. Fíjate que cambian los gobiernos y hay ministros clave, como Barañao, claro, que siguen estando. Sí, sí, por cierto. Pero yo lo dije antes, claro, antes de que Macri le ofreciera el ministerio al que estaba, yo dije, como el sistema está intocado y el sistema es lo decisivo, este ministro podría seguir estando. Y le pegué, ojalá puedas tener esta capacidad para ganarme el gordo de Navidad, hermano. Claro. Claro. Quedó de ministro Lino Barañao, y sigue siendo ministro. Por cierto, pero ahí tengo para hacerte una preguntita, desde tu reflexión en voz alta, quiero decir, ¿no? Que después los oyentes podrán o no compartir. Estamos hablando con Jorge Eduardo Rulli vía telefónica. Así es que acá en este programa yo recordé hace un tiempo atrás cuando pasó que Hernán Lombardi, el secretario de prensa, produjo el despido masivo en Telam. Yo recordé que vos habías vivido una experiencia similar en un medio que administraba y controlaba el Estado Nacional en 2010. No se levantó en aquel momento tanta polvareda por ese despido que fue el del grupo de reflexión rural que vos encabezabas y que tenías un programa muy, pero muy respetado. Con mucho rating, sí. Sí, con mucha audiencia. Que no cobraba, 6 años trabajando sin cobrar. Bueno, que se llamó el grupo de reflexión rural. Sí. Yo lo dije acá en su momento en el programa, que llamaba la atención que hoy quienes se rasgaban las vestiduras contra Hernán Lombardi habían tenido en algún momento alguna actitud similar. Y por otra parte te digo, a Lombardi, Julio Bárbaro y otros, ante la cámara le recordaron que debía hablar conmigo. ¿Vos crees que me llamó? No, por cierto que no, seguramente. Es más, reinstaló a alguna gente en la radio de los que habían conspirado contra mí para echarme. Quizá porque son más útiles, ¿no? Para cualquier lavado fregado, ¿viste? Pero se ve que no buscaban pensadores críticos como en mi caso, seguramente. O por ahí no anida en ellos, en el corazón de ellos, la rebeldía, Jorge. Claro, debe ser, ¿viste? Bueno, mira, justamente sobre este tema del grupo de reflexión rural, que yo creo que es un camino que vos has ido decantando con el tiempo, vendría bien a la audiencia contarle la experiencia que vos tuviste en San Pedro con los antecedentes y con la finalización. ¿Para qué vamos a ahorrar momentos de felicidad y también los momentos dolorosos, ¿no? Sí, es decir, la vida, mira, es todo eso, sí, ¿verdad? Mira, la experiencia, digamos, a mí el profesor Puigros, cuando se hizo cargo de la Universidad de Buenos Aires, me ofreció el campo de la universidad. En ese momento era el campo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que estaban separándose. Era un campo de más de 1000 hectáreas donde se hacían prácticas. En realidad me lo ofrecieron porque nadie se quería hacer cargo, porque había que ir a vivir a la estancia y los militantes no querían, porque la torta se cortaba en Buenos Aires, no en una estancia perdida donde ni siquiera había un radio teléfono como la gente, ¿no? Claro, nadie quiere ir a la periferia, Jorge. Claro, me mandaron a la periferia. Bueno, el asunto para mí fue una, mientras duró, porque después me echaron, fue una experiencia extraordinaria, porque yo te puedo dar garantía de que si vos no robás y ponés pasión en la gestión administradora, la Argentina es fantástica. Yo lo vi crecer ese campo. Plantamos miles de árboles, el rodeo se multiplicó, teníamos criaderos de gansos, un criadero de cerdos que no había nada. Mandamos 3 santiagueños de esos que no subían a caballo y entonces los desconsideraban. Vivían entre las bolsas porque eran solteros. Yo les hice casas, dividí un galpón y hice casas con baño, pero lo hicimos en 2 semanas. Los mandé a la facultad, los entrenaron en cerdo, los tipos volvieron orgullosos porque eran porcinotécnicos. Hicimos un criadero fantástico. O sea, pero claro, trabajamos las 24 horas del día y yo apelaba a los voluntarios de los estudiantes voluntarios, ¿entendés? En vez de fumigar para sacar la maleza, me acuerdo que nosotros poníamos la cosechadora y ponía en cada surco 1 o 2 estudiantes arrancando la maleza y la cosechadora venía detrás, ¿entiendes? Uh-huh. Sí, mirá, sí, qué claro. Simple, y todos chicos que además después hacíamos un asado, la pasábamos bomba y aprendían, porque eran todos estudiantes de ingeniería agronómica. ¿Te das cuenta? Uno o dos en cada surco arrancando lo que no era maíz y detrás venía la máquina. No necesitábamos herbicida, no tirábamos Roundup, nada, todo. Pero recuperamos un monte frutales que venían los profesores y la gente y me preguntaban, ¿podemos llevarlos algunos duraznos? Le digo, no, podés ir y todo lo que entre en el baúl de tu auto, siempre que vos lo coseches, te lo llevas. Se nos pudría la fruta. O sea, yo aprendí una cosa. En este país no hay derecho a que alguien tenga hambre. Claro que no. No hay derecho. Claro. La fruta tendría que ser gratis. en las plazas habría que poner frutales y las frutas no tendrían que venderse en ningún lugar. ¿Comprendes? Este país es un paraíso, lo que pasa que nos han jodido. Nos han jodido porque la gente come milanesas de soja, pero no te comen una ensalada de diente león o un saltado de diente de león con ajo. No te comen taco de reina o que yo aprendí, se vendía en los supermercados de Madrid, el taco de reina, yo no podía creerlo, el taco de reina acá es yuyo. La flor del taco de reina, hoy le enseñé a unos compañeros, se pone en la ensalada, es exquisita. En Italia comen las flores de todos los yuyos que nosotros consideramos y las flores que se le caen al zapallo, ¿sí o no? Claro que sí. Es increíble. En la Argentina, la cantidad de... La narisa es un yuyo en la Argentina. Hay gente que... La ensalada de narisa es exquisita, pero bueno, ¿cómo hablar de esto si todo el mundo come milanesa con papa frita? Bueno, o sushi si tiene un poco más de capacidad para comprar. Claro, bueno, ese es el problema, viste, que la gente come frutas que no sean de estación, claro, y bueno, entonces sí, la fruta viene de algún lugar remoto, recorre 1.000, 2.000 kilómetros para llegar a tu mesa, es una locura, locura. Además permitimos una pesca agresiva en nuestras aguas y después las importamos, ¿no es cierto? No, no tenemos ninguna política para la Gran Bretaña, por favor, se están quedando, hemos hecho hoy... Escuchaba, se ha denunciado un acuerdo de este gobierno con Gran Bretaña que incluye una supuesta reciprocidad comercial con las islas, que en realidad es que nosotros le damos permiso para que hagan con sus recursos petroleros y pesqueros lo que quieran, que no son de ellos, son nuestros. Totalmente, y además hemos establecido un vuelo triangular que va a la provincia de Córdoba por la empresa LATAM, ni siquiera es aerolínea argentina, ¿no es cierto? Es un desastre, pero yo reconozco que viene de hace mucho. Viene de hace mucho porque, y también te digo que el grado de corrupción que hay en la Argentina, lo que han destapado es apenas un poquitito, ¿no? Yo creo que a nivel municipal y a nivel de los conurbanos, la corrupción es atroz. Si vamos a detenernos en algún... Te digo, porque acá lo que hay que hacer, lo que necesitamos en este estado es una oficina de asuntos internos, como en la policía, con capacidad de auditoría constante, y al tipo que lo pescan con sobrefacturando o recibiendo cometas, inhabilitado para toda la vida en el Estado, hermano, eso. Ahora, yo te digo, con todo lo que se ha descubierto, fíjate que la Cámara de Diputados no ha sacado una sola medida precautoria de aquí en adelante. O sea, hay una complicidad, evidentemente, ¿o no? Pero por cierto, además, y esto no puedo dejar de decirlo, hay gente que ha estado... El otro día Pichetto se admiraba sobre la cantidad de pobres que, sobre la cual había informado el último informe de la UCA, y que decía que había casi sobre 44 millones, 30 millones de personas en estado de pobreza, y un 48% de ella de niños debajo del estado de pobreza. Y yo decía, Pichetto bajó de un plato volador. Y claro, sí. En el 83 asumió su primer cargo electivo, sí. Y sigue estando todavía 35 años mamando de la teta del Estado. Yo, mira, no quiero ser malo, pero no. Yo creo que la pobreza se cultiva porque es una masa de maniobras, ¿viste? Por cierto. Es una masa de maniobras electorales. Entonces acá no hay ningún deseo de sacar a la gente de la pobreza. Lo que se trata es cómo reciclar la pobreza. Mira, ya en los años 90, finales, yo me acuerdo que la mayor parte de la... Los que impusieron el plan económico de la sojización fue el ICA, Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria. Estaba creado por mucha gente del exilio, uruguayos, argentinos, bueno, y tenían una oficina en Buenos Aires desde donde se teledirigían las políticas agrarias. Y yo me acuerdo ahí una reunión en la que el nuevo director del ICA dijo, señores, la gran empresa que tenemos por delante es la guerra contra la pobreza. La guerra contra la pobreza es la gran industria que tenemos por delante y es el gran filón político al que tenemos que conducir. La guerra contra la pobreza la inventó McNamara. Claro. Es el gran curro para hacer política, ¿entendés? Nadie quiere terminar con la pobreza. El negocio es hacer la lucha contra la pobreza. Eso te da miles y miles de puestos de laburo para la clase media. Sí, claro, por cierto. Entonces, por ejemplo, en la Secretaría de Agricultura se imaginaba un plan para los pequeños emprendedores del campo, para los pobres del campo. ¿Cómo era? Entonces yo me llaman, lo leo y era así. 10 pequeños productores se tienen que reunir y elegir un asesor que tiene que ser ingeniero agrónomo. Cada uno de los 10 pone 100 pesos. Para pagar una parte del asesor. Y el Estado paga el resto del sueldo. Estaban inventando laburo para la clase media a nombre de la pobreza, ¿comprendés? Le dieron laburo a 1.500 ingenieros agrónomos. O sea, estaba urdido por los agrónomos para darle empleo a otros agrónomos, pero a nombre de los pobres del campo. Claro. Esto es constante. Se están burlando de los pobres. Además de esto, no puedo dejar de recordar que en este momento histórico que vos situás el fenómeno, que es el menemismo, me imagino que tendrás saludo para el primer ministro de Economía de Menem, ¿no? Claro. Seguro. Que era Rapanelli, ¿verdad? Claro. Bueno. Rapanelli era de Bungibor. Por eso lo digo. Mira, esto queda mucho. Acá hay mucho, ¿viste? Para hablar de la historia del peronismo hay mucho chamullo, mucha retórica, mucha mentira, ¿viste? Qué sé yo, yo conozco el tema porque me dediqué, ¿viste? Menem era un improvisado total, no tenía ningún plan. En realidad no ganó la interna él, eso le hicieron fraude. Claro, había ganado Cafiero por muy pocos votos, hicieron fraude porque consideraban que Cafiero no sé qué y que Menem era más peronista porque era más salvaje y arreglaron los votos, la gente de guardia que estaba a cargo de estas cuestiones, y salió Menem. Y después entonces el peronismo lo votó a Menem y ganó Menem. Menem no tenía plan, no sabía qué carajo hacer. Entonces le consulta a sus asesores, comenta esto de que no tiene un plan, y uno le dice, mirá, no te preocupes porque la agencia Bungibor, la empresa tiene un plan. Claro. Bueno, tráiganlo. Dice, mira, te voy a traer a Mario Hirsch. Me lo cuenta el que se lo lleva, que trabajaba para Mario Hirsch. Y entonces lo lleva a Mario Hirsch a la presidencia a ver a Menem, y Menem se fascina con el plan de Mario Hirsch, y le dice, no solamente quiero el plan, sino quiero a la empresa en el Ministerio de Economía. Claro. Que era una especie Yo el otro día hablé con... hace 2 días, hablé con un personaje muy importante en aquellos tiempos del Ministerio, un hombre ligado a López Rega, y le comenté estas cosas. Me dijo, Rulli, es posible que todo eso sea verdad, pero ¿querés que te diga lo que estaba en juego? ¿Qué? Los 60 palos verdes de los Gore con los que se querían quedar. Claro, que estaban en Cuba. ¿Te das cuenta que ahora venimos a descubrir la corrupción? Todos estaban detrás de los 60 palos verdes de los montoneros, claro. Que al final se los quedó Fidel. Porque esto fue un juego entre vivos, ¿entendés? Cuando la campaña a favor de Menem, Bungibor pone $400.000, ¿pero para qué? Para poder quedar bien y pelear que el Estado le devolviera parte de los 60 millones. Claro. Y Menem, cuando los incorpora al ministerio, es porque quiere ver si manotea la guita. Es terrible, ¿no? Sí. Es la otra parte de la historia. Sí, además, y vos te estabas marcando esto cuando yo iba a decirte sobre el momento en el que hablábamos sobre el menemismo, digo, no solo se da la pobreza como fenómeno rural, digamos, ¿no es cierto?, para generar cargos políticos, sino que también en el pacto de Alfonsín con Menem, que permite la reelección luego, generan esa otra... suerte de mordida, ¿no? Mordida importantísima, que es el senador, el tercer senador. Claro, es lo que uno llamaría la rosca, ¿no? Claro. Y antes de eso, antes de eso se firma, creo que es en febrero del 90, una capitulación argentina con Inglaterra en Madrid. Con Gran Bretaña, se firma la paz en Londres. Claro, en Madrid. Cavallo y Menem. Ahí está. Claro. Y ahí creo yo que toda esa parte sur que llega hasta las Islas Malvinas ha sido de alguna manera resignada, ¿no? En cuanto a la soberanía nacional. Yo te digo, cualquier gobierno que se precie, lo primero que tendría que hacer es denunciar ese pacto, ese acuerdo de paz, que es una ignominia. Totalmente. Porque nosotros nos obligamos a pasarle toda la información a la Gran Bretaña, y la Gran Bretaña nos pasa la información de lo que hace con sus naves. Y que además ponemos en riesgo, como el caso El Ara, ¿no es cierto? Que por navegar en aguas continentales, Argentina pudo haber recibido un cascotazo. Por supuesto, claro. ¿Eh? Y bueno, ahí pasó, El Ara San Juan, claro. Claro, por eso te lo decía. Sí, no. Te voy a ofrecer, porque estamos ya recorriendo buena parte de esta novela que ha sido la vida de Jorge, pero que no hemos incursionado en ella, sino más bien desde el punto de vista de la reflexión, pero de todos modos, quiero agasajarte con otro temita musical, ¿me lo permitís? Sí, claro, dale. Vamos a escuchar un cantante canadiense. Nunca paso música en inglés, ¿eh? Pero hoy voy a hacer una excepción. Everybody Knows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows Captain Lad. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. That you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Muy bien, ¿estás ahí, Jorge? Estoy aquí, sí. ¿Te gustó? Me gustó, sí, muy linda. ¿Sabes quién cantaba? No. No sé si será el real o el trucho. Leonardo Cohen. Leonardo Cohen. Un cantante, muy buen cantante. Muy buen cantante. Sí. Fue uno de mis seudónimos, sí. Sí. En realidad existía, no existamos. Claro, era un amigo que me prestó su pasaporte. Claro. Pero yo digo, qué buena... Qué buena cosa. ¿No es cierto? Para ofrecerte... Sí. Está bien, te agradezco mucho. Un poco como una broma también, sí. ¿No? Estábamos hablando de esta resignación de soberanía nacional que implicó la declaración del, en Madrid entre Menem Caballo y el gobierno de ese tiempo, que era de Thatcher, ¿verdad? De Margaret Thatcher. Pero ya más cercanos en el tiempo, y porque vamos recorriendo, ¿te sentiste cómodo? ¿Estás bien? Estoy cómodo, sí. ¿Te gustó el programa como sí, para sí. participar en él? Bueno. Vos sí. hablaste... Sí, sí, decime. ¿La querías agregar? No, decime. Ah, bueno. No, yo planteaba que en este suerte de fragor de la conversación vos dejaste instalado un tema muy interesante, que es el de la soja, pero no solamente como negocio intrínseco al yuyo, dijo alguien alguna vez, sí. sino como la de, el peligro de deforestación y con ello el cambio climático. Pues sí, eso por una parte, pero también reconfiguró la Argentina. La Argentina es otro país, no solamente por el imperio hoy de las políticas de diversidad sexual, producto de que nos cambió la alimentación. Desde la soja en adelante nosotros comemos comida chatarra, chisitos, papitas, y sobre todo los pobres. Te digo, yo he dado charlas y conferencias en el Gran Buenos Aires y me he tenido que enfrentar con los que dicen hoy el subsuelo de la patria sublevado son los travestis de Camino de Cintura y Crovara. Así me lo han dicho públicamente. Y estamos organizados y nosotros así, directamente. Y bueno, y esto es el resultado de otra Argentina, una Argentina llena de disruptores hormonales. Lo que pasa es que el común de la gente ni sabe, los dirigentes peronistas ni saben de lo que estoy hablando. Los disruptores hormonales son peligrosísimos, están en todas partes. Es producto de la enorme contaminación que ha producido este modelo agrario. Glifosato, se habla del glifosato, que es el Roundup. Se están consumiendo 300 millones de litros. ¿Comprendes? No hay ninguna, no hay santuario. Podés vivir en un décimo piso, te llega igual. O sea, no es que te fumigan encima como a los banderilleros. Está todo el país contaminado de agrotóxicos. Y no hay manera de pararlo, ¿viste? Porque el modelo ya no da ganancia, porque la soja no vale $650, vale 320, entonces claro. No cierran los números, pero el gobierno no tiene otro plan, no se atreve a proponer otro plan. Algunos improvisados están reemplazando los pules de siembra, los pules de soja por pules de ganadería, que es mucho mejor, pero no hay otros cambios. Yo, el único municipio que conozco es el de Gualeguaychú, que ha logrado dialogar con la sociedad rural y la Federación Agraria y que está tratando de reconvertirlos al pastoreo racional. Salir de la soja, yo hablé mucho con ellos, con el intendente, hasta que entendió que no podía esperar nada del gobierno nacional porque no había capacidad para planificar un cambio de economía, y él estaba puesto contra la pared por la gente de su pueblo debido a las muertes. Hubo una piba, Natalia, que estuvo un año agonizando y murió, y la gente salió a la calle en una campaña terrible que se llamaba Stop Cancer. Y entonces él me llamó y ¿qué puedo hacer? Y le digo, reuní a los productores y decirles que la gente te va a sacar del puesto de intendente y que vos querés seguir siendo intendente. Entonces, y vos no los querés joder a ellos, pero que ellos te presenten un plan alternativo, porque ya a esta altura es o vos o ellos, y explicarles, hablar con ellos. Gualeguaychú es una localidad... ¿Cómo? Gualeguaychú es una localidad... De Entre Ríos. Sí, sí, emblemática de Entre Ríos, porque en tiempos A, esa zona servía para lo que se llamaba pastoreo de engorde. Claro. Es decir, y dio la pelea contra las papeleras del otro lado, entonces hay una conciencia ambiental bastante importante. Y fue desarticulada cuando las líneas de ferrocarril que recorrían por ferry el río fueron desarmadas. Claro. Y luego, como golpe de nocaut, le cerraron, porque eso estaba todo armado según la visión de la economía inglesa imperial. Claro, claro. ¿Verdad? Bueno, todavía los restos de esos frigoríficos, te digo que son de museo. Es extraordinario lo que habían hecho para la época, ¿no? totalmente extraordinaria, sí. Más que como potencia imperial. Sí. Claro que sí. Cierto. Habían generado toda una logística, ¿no es cierto? Sí. Que lo que pasa es que, bueno, era una industria extractiva de alguna manera porque se llevaba la materia prima y no dejaba nada. No dejaba nada. Pero bueno, el tema que hoy me dijiste que yo tenía ganas de decir algo. Yo, sí, seguro. En realidad yo no sé si se entendió que las corporaciones transnacionales lo que buscan es despoblar los territorios para disponer a su antojo de pules de soja, de mega minería o alguna cosa siempre en gran escala. Pero ellos sacan la población del campo y la llevan a las ciudades, o sea, a los conurbanos, donde están los punteros políticos, donde está el narco, donde está la policía de gatillo fácil, y transforman lo que era una especie de paraíso rural de la gente, que no tenía plata para zapatillas, como te decía tu padre, pero que comían todos los días, lo transforman en un infierno urbano. Esta es una consigna. Estábamos en el paraíso rural, ahora vivimos en el infierno urbano. Esta es una consigna que vi en una pared de Río Grande do Sul. ¿Comprendes? Porque en todos los países las transnacionales han producido un efecto, un proceso parecido. Entonces, esto hay que terminarlo de alguna manera y esto requiere una verdadera revolución porque se tendrían que concertar todos los ministerios para hacer un esfuerzo de repoblamiento, sobre todo en la Patagonia, que como vamos, nos vamos a quedar sin Patagonia, porque ahí todos se la quieren quedar, desde los israelíes del ejército, los veteranos del ejército israelí que van todos los años de a millares, los mapuches, las tierras son inglesas. Escúchame, nosotros, ¿qué tenemos? Aparte de Bariloche, está absolutamente despoblada. ¿Te puedo dar dos datos estadísticos? ¿Sí? Bueno, la población, la densidad de población que tiene hoy la Argentina, con 44 millones de habitantes, es la misma que tenía hace 30 años atrás, con 20. Claro, imagínate. Claro, esto quiere decir, es el fenómeno este de conurbanización que vos planteás, ¿verdad? Sí. ¿Es cierto? Seguimos teniendo una escasísima densidad poblacional en la integración del territorio. Cuando Italia, por ejemplo, mucho más pequeña, tiene entre 150 y 170 personas por kilómetro cuadrado. Bueno, hace aproximadamente un mes, un amigo mío, con el que hablamos mucho estas cosas y que comparte estos criterios, tuvo oportunidad de hablar con el Papa Francisco sobre esto y le dijo, su santidad, la solución de la Argentina no es una camiseta o un nombre, porque acá todo el mundo cree que nos vamos a salvar cambiando camisetas políticas. Él le dijo, en la Argentina hay que construir 20.000 aldeas nuevas, 20.000 aldeas, y con eso va todo de consumo. El ferrocarril, la redistribución de la tierra, ¿comprendes? La remediación de territorios contaminados, la reforestación, todo. Porque al construir la aldea vos te tenés que ocupar de poner árboles, de que llegue el ferrocarril, 20.000 aldeas de 500 familias cada una, y repoblar todo el territorio, y de eso desconcentrar los grandes conurbanos. Y ahí termina el problema de la inseguridad, del narco, todo, a la miércoles. Ahí se termina. Y ahí empieza el proyecto argentino. Todos a trabajar en el campo. Tenemos 5.000 o 10.000 chicos neorurales que son valiosísimos y están por todas partes construyendo cabañas de barro, haciendo huerta ecológica, en todas partes, especialmente en Córdoba y en Cuyo y en la zona andina. Bueno, ellos pueden ser los que abran el camino, porque tienen toda la experiencia, y son chicos de 25 años, en general con parejas, con hijos pequeñitos, pariendo en la casa, está lleno. Yo te digo, mis propios hijos son de esos. Retomando el precepto de que la tierra es para quien la trabaja. Claro. Bueno, así que 20.000 aldeas... Que nadie se sorprenda que algunos de porque el Papa tiene mucha influencia, y ya he sabido que alguna gente anda repitiendo esto, porque al Papa le gustó la idea. ¿Comprendes? Claro que sí. 20.000 aldeas. Hay que repoblar el territorio nacional, por cierto. Y hay que volver a las chacras mixtas, esas chacras donde había familias con 10 hijos, todos bien comidos, iban a la universidad, había familias muy con, a ver, como le diría a tu amigo el filósofo joven, con pensamiento situado, ¿comprendes? Hay que resituar el pensamiento argentino. ¿Y cómo hacemos si siempre decimos que la tierra queda muy lejos, que no nos podemos agachar? Hay que meter las manos en la tierra para situar el pensamiento y entender que hay raíces, que tenemos ancestros, que hay un legado, que hay que aprender a hacer las recetas de la abuela, que hay que volver a aprender a amasar el pan, que hay que vivir en comunidad, hablar con los vecinos. Y no puede ser que ante cada problema de inseguridad los vecinos se reúnan para pedir mayores patrulleros. No entendieron nada. Si lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que hace el Partido Obrero, que le rompe la cabeza a 27 policías, y ahora los policías no solamente consiguieron mucho más presupuesto, sino que ahora además son víctimas. ¿Comprendes? Claro que sí. A la policía hay que hacerla innecesaria. Entonces los problemas en el barrio hay que resolverlos en el barrio. Todo el mundo sabe quién es el pibe que anda robando, que se droga. Hay que ir a hablar con los padres, ver cómo se resuelve. El barrio se tiene que organizar. Y esto o viene de arriba, no va a venir, ¿comprendes? Claro que no. Esto claro que no. Empieza, esto es el sueño de la comunidad organizada de la que hablaba Perón. Por cierto que sí. Y es horizontal y ascendente. Claro, y esta cosa que yo veo, que salen, que dicen, no, porque el Estado tiene que alimentar a mis hijos. El Estado no tiene que alimentar a tus hijos, ¿viste? Vos, en la medida que aceptás el plan, estás fortaleciendo el papel del Estado. O sea, es un mal camino. En realidad lo que tenemos que hacer es ser más solidarios, más amor fraternal, más mercados locales, más producción local en vez de tanto supermercado chino, y aprender a comer las cosas. Coincido perfectamente, plenamente. Este último concepto que dejaste me hace acordar a un viejo monólogo de Wimpy que decía que la culpa la tenía el otro. Claro. ¿No es cierto? Y nadie se asumía como responsable de una nación, como parte responsable de una nación. Perón lo ha planteado en la comunidad organizada, y tal vez podamos, una vez aquí un dirigente deportivo, es decir, alguien que le dedica la vida al deporte como herramienta de salud, no como negocio, que se llama Víctor Lupo, me dijo una vez, mire, tenemos miles de comunidades organizadas, cada asociación de club, cada club de barrio es una comunidad, sí, claro, organizada. Claro, sí, sí. Cada parroquia es una comunidad organizada, cada chacra, sí, es una, sí, comunidad organizada. Sí, es verdad, entonces, claro. Por ahí estamos transmitiendo hoy, Jorge, afortunadamente, un mensaje de esperanza. Un mensaje. Yo creo que sí, sí, sí. Este es un mensaje optimista. Reconozcamos que la Argentina está muy mal y que no tiene muchas opciones, porque yo te digo siempre, los periodos preelectorales sacan lo más turbio de cada uno, ¿no? Y es un momento feo, pero yo creo que nos tenemos que aunar los que no vamos a entrar en el juego y elevar la vara moral, ¿se entiende? Porque si un grupo eleva la vara moral, los demás no pueden seguir siendo indiferentes. Nosotros, como estamos ahora, no salimos sino con una especie de consejo de posguerra como hizo Perón, ¿te acuerdas? Acá se requieren consensos, y para eso hay que sentarse y escuchar al otro, para recuperar la alteridad. La alteridad es, también Cuya hablaba mucho de eso, la alteridad es cuando vos te realizás en el otro porque el otro se realiza. Es el amor fraterno. Ahora lo que hay es una especie de narcisismo. Vos querés ver, el otro es como un espejo, vos querés ver en el otro lo tuyo, y si no te gusta, no lo aceptás, ¿comprendes? Entonces no podés construir un nosotros porque es una sumatoria de narcisos, de individualistas. Entonces, no podemos construir un nosotros, cada uno está en el sálvese quien pueda. Y lo que tenemos es que darle una mano al otro, ayudarlo. Sí, y generar un proceso de ruptura de ese individualismo, claro, que es salvaje. Claro, la gente antes, llegaba alguien al barrio, le tocaban el timbre con una bandeja y para Navidad te llevaban la sidra y el pan dulce, señor vecino, bienvenido al barrio. Claro, ¿era así o no? Es así, claro. Y cuando hacían guiso, mire, me sobró algo, ¿quiere probarlo? Bueno, no había posibilidad de... tengo un amigo que allá por el 47, que si no los padres se separaron, era de Mataderos. El padre laburaba en el frigorífico. Los padres se separaron y él tenía 13, 14 años. Y le dijeron, ¿vos con quién te venís a vivir? ¿Con mamá o con papá? Y él le dijo, no, yo me quedo en el barrio. El barrio era el hogar. Se quedó en el barrio, claro. Laburaba, barría el piso de la unidad básica. Jorge, ahí está el otro punto. El barrio era el hogar y la unidad básica. Y la unidad básica también. Mi vieja murió como a los 90 años y vivía sola. No se quiso venir con los hijos. Además me explicó, pero si las vecinas me tocan el timbre a las 8 de la mañana para ver cómo estoy, claro. Me llaman por teléfono todo el día, después vienen a verme, me ayudan. Y tuvo la desgracia de tener tres hijos varones, ¿viste? Claro. Y nosotros, ¿qué íbamos a hacer, viste? Y estaba totalmente sostenida por el vecindario, porque había vivido toda la vida ahí. Sostenida, cuidada. Entonces y querida. Me dijo, yo ni loca me voy de aquí, si yo estoy aquí, en el barrio me sostiene. Por cierto, sí. Hemos perdido el barrio, hemos perdido la calle a partir de quedarnos detrás de las rejas. Y hemos perdido la calle, ¿te acordás cuando jugábamos en la calle? Claro, por eso digo. Y ese es tal vez el mayor símbolo del cautiverio, de ese cautiverio que también es político y social y que se manifiesta con estos planes, como vos decís, que generan una clientela cautiva. Nueva política. Claro, ¿no? Una clientela cautiva. Claro, clientela cautiva. Sí. Una cosita más como para cerrar, y mucho te agradezco esta larga charla, sí, pero no tan larga como nos hubiera gustado tener a nosotros, seguramente. Cuando hablamos de esta clientela cautiva, también cabe decir que la pobreza no es marginalidad ni delincuencia, y que no podemos admitir que el pobre sea concebido como un delincuente al cual se le pueda tirar por la espalda. Bueno, ahí hay una distorsión del concepto. Porque yo te digo, mi padre decía, pobre pero honrado. Efectivamente, claro. Y ser pobre era un elemento de la propia dignidad. Nadie quería dejar de ser pobre, porque eso es muy cristiano. Sí, la pobreza era un blasón, no un baldón. Ahí está. Y a mí me parece que ahí es donde nos jodieron realmente. Porque ahora la gente pretende no ser pobre. Y antes no era así. O sea, los que no eran pobres eran ladrones, así pensaban. Claro. Los viejos, mi abuelo, que era narcosindicalista, se lo debe haber enseñado a mi viejo. Porque mi viejo era un pequeño empresario y nunca tuvo auto, ¿viste? Claro. Y mi viejo lo único que supo hacer en su vida fue trabajar, claro, tener familia y considerarse que al ser trabajador era un hombre digno. Claro. Gracias, Jorge, por habernos concedido este tiempo. Darme esta oportunidad. Y te pregunto una cosita, ¿te parece que nos llevemos la patria al hombro? Y le damos un gracias a don Ricardo Llorio. Elevando la vara, ¿eh? Elevando la vara moral. Claro, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes también. Adiós. Adiós. A la vida y el tiempo a perder, es una espina que intento quitarme. Sin herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar y preguntar lo que morder no sabe. Tal vez por eso no puedo atacar la gran manija que a diario me invade. Me está invadiendo a diario. Una estrofa llena de verdad que grite al mundo, todo es en balde. Has encontrado a uno el jodido y el sinsentido me motiva el fraude. Mientras me arraso en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad. La tal ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza del nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro. Bueno, con la patria al hombro, Alma Fuerte, Ricardo Iorio, hemos despedido a Jorge Eduardo Rulli, el guerrero de la periferia. Muchísimas gracias a Jorge Eduardo Rulli por el tiempo que nos ha concedido. Felicitaciones al Grupo Gnomos por esta nueva edición, mejor dicho, voy a ser claro, por la edición de un nuevo libro, el libro de un francés llamado Alain Bremois. Alain de Benoist. Y el título del libro, perdónenme porque estoy sin anteojos, es Rebelión en la Aldea Rural. Rebelión en la Aldea Global por Alain, ¿y el apellido? De Benoist. Ahí está. Muchísimas gracias a Kevin Bazán por la operación técnica. Para toda la audiencia de Radio H, para la audiencia que ha seguido Carta Brava, para quienes hoy se han sumado esperando y disfrutando y reflexionando con la palabra de Jorge Eduardo Rulli, muchísimas gracias. Que tengan unas muy felices fiestas, que el nacimiento de Jesús nos ilumine a todos, particularmente a la patria, y que tal vez nos volveremos a encontrar en Carta Brava 2019. El año próximo, Julián Fava, quien me ha acompañado durante todo este año en la co-conducción, no podrá compartir los momentos de la radio porque tiene múltiples ocupaciones que ha asumido este año, afortunadamente, de trabajo, de responsabilidades en el sector gremial, como jefe de familia también. Así es que solamente me prestará su colaboración como columnista. Pero bueno, bienvenido sea, un abrazo grande para la familia Fava Neville, para todos los integrantes y compañeros de programación de Radio H, para sus directores, Mariano Quiroga y Gustavo Paura, para Edison Burbano, que también nos ha acompañado durante varios programas en la operación técnica. Muchísimas gracias a todos y hasta el año que viene. Comienzo de espacio publicitario. Para trabajar. Para viajar. Para conocer gente. Para vos, para toda la vida. Estudia inglés con la mejor calidad académica en el CUI, Centro Universitario de Idiomas, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Porque estás cansado de que te cuenten cómo sos, lo vas a contar vos. Jueves, 23 horas. Cirujeo contracultural. Píldoras de rock. Entrevistas. Paracaidismo literario. Lo inesperado. Lo inesperado. Lo siniestro. De Almagro al mundo. Otoño en Pekín. Cada jueves a las 23 horas. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Miércoles 20 horas. Sergio Burstein se anima a todo. Se anima tanto que tenemos que recortarlo. Burstein recortado. Con la participación de Gustavo Paura y Silvio Katz. Burstein recortado. Cada miércoles a las 20 horas. Radio H. Enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. Me agarró la mano, me hizo que le tocara. Me dijo, mira cómo me pones. haciéndome sentir su erección. Él era un violador cualquiera. Agarra, me toca, yo me doy vuelta y le digo, no, no le digo nada, lo miro y me dice, mira cómo me pones. Pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima. Se para y me tira contra la pared. Me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo mientras me dice, mira cómo me pones. Hoy decimos basta. Escúchennos. El tiempo de la impunidad para los abusadores, repito, el tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar. Quiero agradecer que hayas elegido este programa para... No, yo te agradezco vos. Para decir tu verdad, ¿eh? No, es que está bueno contarlo porque a veces cuando es televisivo la gente del otro lado no sabe lo que pasa, pero desde este lado interno a mí me toca trabajar con Juan y Simona y es increíble cómo los compañeros lo defienden desde adentro. Lo que pasa es que al ser un tema delicado es raro que se alce la voz porque todos queremos tener laburo y a veces los temas delicados nos hacen como que los productores duden de nosotros. Pero la verdad que como compañero es excelente, como hombre es muy caballero, no para hablar de su mujer. Y me emociona muchísimo porque los veo a ustedes y siento que es un día en que la mujer por fin ganó. Ganó y me parece increíble. Me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada, me siento protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que quiero ahora es que empiecen a haber hechos. Basta de las mujeres tener que exponernos con un relato fucking crudo. Basta, basta, porque duele, porque no aguantamos más. Y yo estoy acá parada en nombre de todas las mujeres de este país. Estamos muy fuertes, realmente estamos muy fuertes. Es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Bueno, recientemente tuvimos el fallo contra Lucía Pérez, que fue un desastre, un papelón de justicia patriarcal instalada, digamos, donde una chica muerta y violada hasta la muerte se la culpaba porque faltaba al colegio o decían que tenía personalidad fuerte. Cuando te pasa algo así es como que tenés que de repente dar vuelta a tu mundo y para entender lo que te pasó